El censo de 2020 termina en septiembre debido a decisiones políticas tomadas en Washington, D.C. Es crucial que todos seamos contados. Es importante que todos respondamos para dar forma al futuro de nuestras comunidades. Si no ha respondido el censo, responda hoy. Si conoce a alguien que es reacio a ser contado, aliéntelo a participar. Todas las respuestas al censo 2020 son seguras y están protegidas por la ley federal. Las respuestas del censo solo pueden usarse para reproducir estadísticas. No pueden ser denunciados legalmente a ninguna otra agencia del gobierno de Estados Unidos. Obtenga más información y responda el censo hoy en 2020census.gov.